Ven María, tu forma de bailar, tu forma de sonreír, hasta tu forma de pensar. Ven María, tu cuerpo al menear, cuando por la mañana ella sigue sin parar. Por la noche, cuando ella sube al coche, no para los agujeros y me termina de marear. No es el vino, tampoco la cerveza, es solo su belleza cuando tiene que bailar. No es el vino, tampoco la cerveza, es solo su belleza cuando tiene que bailar. Y me marea. Todo me da vueltas y me marea. Se me sube hasta la cabeza y me marea. Y un poquito de cerveza y me marea. Esa boquita de cereza y me marea. Y ya no puedo seguir, y no puedo más. De bailar, tu forma de sonreír, hasta tu forma de pensar. Ven María, tu cuerpo al menear, cuando por la mañana ella sigue sin parar. Por la noche, cuando ella sube al coche, no para los agujeros y me termina de marear. No es el vino, tampoco la cerveza, es solo su belleza cuando tiene que bailar. No es el vino, tampoco la cerveza, es solo su belleza cuando tiene que bailar. Y me marea. Todo me da vueltas. Y me marea.